de algunos apartamentos, porque él siente que todas las personas le hacen ruido. Me está exigiendo que tengo que comprar un equipo que vale casi 40 millones de pesos para determinar de dónde viene el ruido. Yo no sé qué hacer, eso ha sido un tormento. Sí. Pero desafortunadamente, vea, el apartamento 304, una señora que venía con la madre, poner mi orejita contra las puertas a ver si era cierto. Las señoras decidieron irse y vender apartamentos de los lados, también terminar los contratos, pagar penalidades o miles de cosas porque el señor. Entonces, con él tuve interpuestas unas tutelas, cada tutela responderla al juzgado. No lo puede hacer Marietira, lo puedo hacer, pero esto se requiere conocimientos jurídicos y el abogado cobra 700 mil pesos. Mi propuesta ya para final en varios, que no la voy a dejar pasar, es que la persona que te ponga una tutela, porque eso se volvió tutela, que la pague. Porque si el edificio tuvo que incurrir en costos jurídicos cuando nosotros tratando de economizar por otro lado y se nos vienen cobros jurídicos sin fundamento alguno. Bueno, entonces no sé si les quieren, les voy a decir que una partecita. Entonces, en una partecita de una de las tantas demandas, dice el señor, esto es de la alcaldía, el señor Humaldo Raya León solicitó diligencia de audiencia, conciliación al Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá para llegar a un acuerdo conciliatorio o en su defecto agotar requisitos de procedibilidad con la conformidad portal 55, con base en las siguientes pretensiones. Entonces, el señor nos pretende lo siguiente: que se solucione definitivamente los golpes y ruidos en el techo del apartamento 204 del edificio portal, que se le indemnice al propietario del apartamento debido a la ausencia de la solución peticionada desde el año 2019, que se le conceda al dueño del apartamento 204 el valor de la renta de un apartamento similar mientras se soluciona el hecho. Entonces, lo anterior, de acuerdo con lo anunciado en la solicitud de conciliación. Vea, señores. Entonces, señores, fueron esa gestión del administrador, y si para algunos la administradora no es la persona que debe ser, no importa. Detrás de esa figura que ustedes ven sentada, detrás de un escritorio o recorriendo el edificio, esto se mueve un sinfín de responsabilidades, y esto hay que hacerlo con profesionalismo. Esto no lo puede hacer cualquiera, se necesita por generar el apoyo del consejo, por un lado, uno como profesional con la experiencia, darle toda la responsabilidad y toda la respuesta que se pueda. Ahora, bueno, en esas reuniones tuve que ir, fui sola porque pues tampoco me parecía justo sacarle al edificio cualquier 2 millones de pesos, no, pues, por el acompañamiento de una abogada. El caso es que pues de algo sirve la administradora, porque por ejemplo en la respuesta de la alcaldía, la última que tuve, dice constancia de imposibilidad de acuerdo, convocada con propiedad portal 55, en consecuencia, la diligencia de audiencia de conciliación se declara fracasada, quedando las partes en libertad de acudir a la jurisdicción respectiva para dividir su conflicto. La diligencia de audiencia de conciliación se inició a la 1:30 p.m. y se termina a las 2:30. De la presente constancia de imposibilidad de acuerdo se le entrega original a cada una de las partes, de las cuales firman de recibo a la presente. No sé qué hacer, pero esto es un tema a diablo. Todo lo envía con derecho de petición, así sea para prestar un defensa. Entonces, no sé qué hacer con Don Humaldo. Como nos podemos dar cuenta, es lo mismo que está pasando con el apartamento 101. El señor Ismael fue y demandó. Nunca se ha presentado. Nunca se ha ido a presentar. Nosotros con la inquilina sí hemos ido. Y así como usted lo dice, señora María Pira, bueno que le paren bolas a los temas. Yo llevo con una gotera 5 años, nunca le han parado bolas, y así sucesivamente. Pero usted misma dice, vea, demanda, y mire, nosotros hemos tenido que ir y venir, el señor no se ha presentado, por el mismo tema de la deuda, de la multa en 101. Entonces, para que se den cuenta, los temas es muy, muy importante que le paren bolas, porque, bueno, puede decir que sean ruidos, que tiran pañales por las ventanas, cantidad de problemas que se presentan, y la verdad, nunca le paran bolas. Bueno, aquí le van a dar respuestas. Buenas, primero que todo, no presentar ninguna demanda contra el apartamento. Usted sabe muy bien qué fue lo que pasó con su apartamento. Entonces, a consideración de la asamblea, en varios se va a tocar ese tema y la gente lo sabe. Usted sabe que tiene una deuda grande con el apartamento y ningún parqueadero de una zona común. Entonces, en ningún momento me ha citado. Es más, el abogado de su inquilina presentó un papel después de 2 meses de una citación. Si me hubiera llegado a tiempo, con mucho gusto hubiera asistido, así como a todas las que han asistido acá. Continuamos. Señor propietario 101, varios tocamos el temita que realmente es muy, muy importante. Aquí, señores, de las cositas que hemos hecho con los proyectos. Buenos días, soy apoderado del apartamento 211. Veo que les hicieron medio mantenimiento a la cubierta, que veo que yo soy maestro de obra, lo veo, la verdad, pañito de agua tibia. ¿Por qué? Porque me dice la propietaria que hay varias goteras en el apartamento. Entonces yo digo, la pintura que se daña al apartamento, por cuestión de la cubierta, que eso le toca a la administración, eso va de cuenta de quién. A esa cubierta se le debe colocar es un manto asfáltico calentado con un soplete. ¿Por qué? Porque esa emulsión asfáltica que le echaron, eso no va a durar mayor tiempo. Gracias. ¿Qué sucede con las cubiertas? Siempre serán el dolor de cabeza de las copropiedades. La solución es el manto asfáltico. Todo eso es temporal. Un manto asfáltico podrá tener una vida útil de 2 años, pero de ahí para allá comienza el tormento nuevamente. Deben haber otras soluciones, que eso se debe ver con la asamblea. Ejemplo, techar la terraza. Cositas así para que se lograra dar alguna solución definitiva. Lo de las terrazas es un trabajito continuo aquí y en cualquier parte. Aquí hace el edificio, se le está trabajando, pero se hacen todos esos trabajos y el agüita empieza a coger camino por otro lado. O sea, se soluciona uno, empieza el otro, se soluciona el otro, y así definitivamente. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Buenos días, apartamento 1213, Marta Rodríguez. Es cierto, la administración atiende con diligencia cuando uno le informa que tiene goteras, pero son tan frecuentes que se arregla en un lado y se presenta al poco tiempo en otro lado. El todero, quiero asegurarle, ¿él está certificado para trabajar en alturas? Porque pues si no está certificado, eso es un riesgo para nosotros. Gracias. Respuesta para la señora del 1213. Sí, el todero está certificado, la empresa tiene todo su personal certificado. Hoy en día todo el mundo tiene que, toda persona que haga una labor tiene que estar certificada, es hasta para subirse en una banquita. Son las nuevas disposiciones. Entonces, sí señora, está certificado. Continuamos. Informe técnico. ¿Está certificado? De acuerdo a la reparación de las motobombas del cuarto de máquinas, este es el registro fotográfico de todo lo que había que hacer. Podrido. Vea, y vea allá al final cómo quedó. Bien. Se lava el tanque, está el informe técnico de la lavada del tanque de agua potable. El tanque de agua potable, los elementos utilizados, son personas profesionales en este asunto. El tanque de agua potable es un hueco que tiene que estar debidamente impermeabilizado. En muchos sitios los impermeabilizan con baldosas o con mortero, bien perfilado, y en otros lados con una membrana. Este pozo tenía una membrana, ya tuvo su vida útil desde el 2006 a la fecha. Se le está filtrando por entre los parqueaderos. Esta membrana tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos. No quiere decir que el Consejo de Administración o la administradora tengamos el proveedor que nos dijo 12 millones de pesos y venga, háganos el trabajito. Les estamos diciendo a ustedes que este revestimiento tiene un valor aproximado de 12 millones de pesos, y el cual tendrá que ser aprobado más adelante para hacer esta labor. No va a ser necesario, se elegirá un comité que vaya a verificar qué proveedor lo va a hacer, los materiales, bueno, en fin. Y para esta tarea no es necesario de pronto incurrir en una cuota extraordinaria, porque gracias al recaudo de cartera y a toda la gestión que se ha hecho con este equipo de trabajo, puede haber la plata para hacer esta labor, y ustedes quedan con un tanque nuevo por otros 20 años más. Entonces ahí les voy pasando las fotos, cómo quedaría si se le hacen. Bien, señores, hasta aquí el informe de gestión. Hay muchísimo más, duraría horas contándole cada detalle, cada sonrisa, cada lágrima, pero esto es lo máximo que se ha podido hacer por ustedes durante este año. Gracias, María Elvira. Séptimo punto, dictamen de revisoría fiscal año 2021. Tenemos un